Buenas tardes a todas, un miércoles más con vosotros en Radio Class, la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy Rubén. Hola. Al control, Miguel. Hola, muy buenas. Y quien os habla, Celia. Y por fin ha dimitido alguien. Inaudito. Bien. Como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado. Y nuestras entrevistas de hoy serán con Aida del Valle, compañera de la PA. Aida es una de las personas que forman parte del grupo de comunicación estatal. Charlaremos sobre el periodismo ciudadano y la importancia de los nuevos medios de difusión. En nuestra sección de casos, hoy hablaremos con, bueno, digamos, para no dar más datos, el señor Kaplan. Y como ya sabéis, el pasado viernes se aprobó en el Parlamento asturiano la propuesta para la reforma de la Constitución. Esto fue posible gracias a la iniciativa denominada Por la Democracia Directa. Orlando Fernández nos contará los detalles. Es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Y ahora las noticias. Empezamos con una buena noticia. La PA del Vendrell hoy ha recuperado para la obra social un edificio que estaba cerrado por el Sareb. Ese banco que no es malo, sino peor, porque está gestionado con dinero público que sale de nuestros bolsillos. Ahora se dispone de 36 viviendas más para familias necesitadas y es el noveno edificio que se recupera que pertenece a la Sareb. La noticia de la semana es la dimisión de Gallardón, ministro de Injusticia. Ha dimitido porque el gobierno ha paralizado su reforma contra el aborto. Nos alegramos que la movilización, por mucho que diga el gobierno, haya servido para que las mujeres decidan por ellas mismas. Hay que recordar que otra de las medidas de Gallardón fue la subida de las tasas judiciales, lo que ha privado a muchos ciudadanos de recurrir. Los jueces del Supremo cada vez suben más su hándicap al goz y los ciudadanos cada vez con más indefensión jurídica. Por fin dimite un miembro del gobierno. Les animamos para que sigan dimitiendo por vulnerar los derechos humanos y llevar a las familias a la pobreza. ¡Ánimo, que se puede! El dinero de los rescates aumenta el número de billonarios con B y dispara la desigualdad social. Los más ricos del mundo aumentaron su riqueza en un 12% en el último año, llevándola a 7,3 billones, también con B, de dólares. Cifra equivalente al Producto Interior Bruto Combinado de Francia, el Reino Unido e Italia. Las personas con una riqueza superior a 1.000 millones de dólares aumentaron este año en 155 personas, totalizando 2.325 integrantes de este selecto club que en el año 2009 tenía solo 1.360 miembros. Esto confirma que la crisis financiera que tiene hoy a la economía mundial en el más serio estancamiento económico, ha sido un espléndido negocio para la élite de los ultrarricos. Esto confirma que esta crisis solo les ha servido para los de siempre, para la gente de la... Perdón, confirma que la crisis no es crisis para los de siempre, en cambio para la gente de la calle sí, y que la única solución para salir de ella es la unión de los ciudadanos y la protesta social. La PA pide en los juzgados que se paralicen los desahucios y que se dejen de poner parches. La PA ha pedido el día 23 de septiembre en los juzgados la paralización de todos los desahucios y que el gobierno deje de poner parches después de la sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, que ha declarado varias veces la ley hipotecaria como injusta e ilegal. han acudido de forma masiva a todos los juzgados de España para que los jueces paralicen esta ley ilegal. Solo se han registrado incidentes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en la que unos compañeros fueron escoltados y retenidos por ir a entregar la documentación. Aquí en Pasturias no íbamos a ser menos, y allí nos fuimos a entregar las solicitudes de la paralización. Ante esta minúscula modificación legal de la ley 11/2014, ya que solo permite recurrir durante solo un mes y a contar desde el pasado 6 de septiembre de 2014 a quienes estén en ejecución y les haya dicho que no tienen cláusulas abusivas, el gobierno del PP intenta burlar el cumplimiento de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que emitió el pasado mes de julio, en la que desde Europa se volvió a poner de manifiesto que la ley hipotecaria española vulnera nuestros derechos. De nuevo finge que soluciona un problema, que es político, con un parche legal que además publica de tapadillo en el BOE, con el único objetivo de que la inmensa mayoría de los procedimientos en ejecución hipotecaria no puedan recurrirse y librarse así de la presión de la Unión Europea sin tener que enfrentarse a los intereses de las entidades financieras. Llevamos casi 6 años denunciando cómo el derecho a la vivienda se pisotea en este país, tanto con el Partido Socialista como el PP. Han dado la espalda a las personas y han protegido sistemáticamente los intereses de las entidades financieras. Por eso empezamos una serie de acciones en los juzgados, en muchas zonas del Estado, porque a las personas no nos queda otro remedio que organizarnos frente a la continua vulneración de nuestros derechos. Porque estamos hablando de una situación de vulneración de derechos brutal, con gente que literalmente pierde la vida por ello. Desde 2007 van más de 550.000 ejecuciones hipotecarias. En cualquier lugar esto provocaría cambios, pero aquí siguen sin querer modificar una ley criminal que blinda a los bancos frente a cualquier responsabilidad y condena a la gente a perder su vivienda, a quedarse en la calle y con una deuda impagable que no prescribe. Con los diferentes parches legales no han paralizado los desahucios y no han solucionado el problema. El gobierno y las entidades financieras son las dos caras de una misma moneda. Vivimos en una democracia secuestrada en la que el PP dijo no a la ILP de la plataforma de afectados por hipoteca frente a más de 1,5 millones de personas. Pero en la plataforma de afectados por hipoteca hemos perdido el miedo, hemos vencido el desánimo, a la culpa, a la soledad, a la desesperación. Al no hay nada que podamos hacer, no creemos sus mentiras. Hemos dicho basta y nos hemos organizado para autotutelar nuestros derechos y proponer soluciones que se vean efectivas gracias a la solidaridad de las mismas personas afectadas y al voluntariado que día tras día nos acompaña a conquistar el derecho a la vivienda. Conseguimos decenas de daciones en pago y alquileres sociales cada semana. Hemos parado más de 1,000 desahucios. Hemos realojado más de 1,000 personas en la obra social. Nuestras últimas victorias son las de los realojos y alquileres sociales de cientos de personas en el bloque del Saref, recuperado por Pa Sabadell y La Manuela, un edificio de la Caixa, y recuperado por Asamblea de Vivienda Centro de Madrid. Legitiman la acción de la Pa una vez más. Otra victoria aún más reciente son las 41 viviendas que la Junta de Andalucía va a poner en alquiler social después de que Pa Sevilla acampara frente a ellas durante 39 días. Sabemos que tarde o temprano vamos a cambiar esta ley criminal. Para nosotras no hay alternativa posible, porque en muchos casos nos va la vida. Hemos aprendido que lo que nos decían que no podía ser, juntas sí se puede, y por lo tanto no vamos a parar hasta conseguirlo, y cada día en nuestras asambleas y en la calle lo demostramos. También estamos de enhorabuena, y es una magnífica forma de acabar esta sección de noticias. Esta semana nuestra compañera Clara ha conseguido la dación en pago con el BBVA. Se da la circunstancia de que Clara fue la primera persona que acudió al servicio de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Gijón y que no pudieron solucionar su caso. O no supieron. No supieron, más bien. No porque ella no quisiera, sino por el empeño de este servicio en llegar a carencias con los bancos, que en su mayoría de los casos son pan para hoy y hambre para mañana. Ya sabemos, negociamos con los bancos, pero olvidamos a las personas. Enhorabuena desde aquí, Clara, porque sí se puede. Y desde aquí, además, queremos dar un fuerte abrazo a todas esas personas que el pasado lunes 22 en Madrid consiguieron paralizar 4 desahucios, 3 de ellos en el mismo bloque de viviendas. Ahí, Pa Vallecas, con 2 PAS, por no decir otra cosa. Ole, se puede, se puede. Sí, se puede. Sin embargo, para esta semana todavía nos quedan más. El jueves 25, el IBIMA, hay que recordar que el IBIMA es la empresa o gestora del Ayuntamiento de Madrid que gestiona la vivienda social, en Madrid va a intentar desahuciar una familia. Y como hemos visto, no está claro que las vecinas lo permitan. Al día siguiente, también en Madrid, la empresa municipal de vivienda social también va a hacer algo tan social como desahuciar a otra familia. En Barcelona, ese mismo día, viernes 26, lo pretende hacer Bankia, que también intentará en Madrid el lunes 29. Entidad que más dinero público ha recibido en su rescate. Y este mismo lunes 29, uno de los del Fondo Buitre que está saqueando la vivienda de Madrid hará lo posible para dejar una familia en calle con la complicidad del ayuntamiento. No penséis que estos son los únicos desahucios que hay. Lo que sucede es que muchas personas asustadas se van de sus casas antes de que se ejecute la orden judicial y además están todos los que se paralizan a los juzgados con el apoyo de la PA. Encontraréis información más detallada en afectadosporlahipoteca.com. Hoy estamos con Aida del Valle, que es una de esas hormiguillas que trabajan en la sombra. Desde aquí queremos reconocer ese trabajo y por eso le hemos pedido que venga a contárnoslo. Hola Aida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como comentaba Celia, eres un poco, ¿no?, una hormiguilla que trabaja por detrás, un trabajo que es un poco trabajo que no se ve, que no es aunque hay veces que es un trabajo de calle y te vemos con la cabeza agachada mirando para el móvil, pero detrás de todo eso también hay un trabajo de difusión en redes, unas redes que tanto el gobierno como este como el anterior a veces nos intentan capar intentar de alguna manera, porque realmente sí que son muy importantes las redes y más un movimiento como la plataforma, ¿no? Bueno, pues sí, digamos que yo soy de esas que me paso el día con el móvil en la mano y detrás de la pantalla del ordenador. Incluso muchas veces, como sabéis, de esa gente que no podemos asistir a las acciones directamente porque tienes que estar haciendo seguimientos o lanzando campañas a través de la red. La red es un elemento a día de hoy imprescindible porque es una forma de llegar a las casas de todos en un momento en el que eso es bastante complicado, ¿no? Porque digamos que si bien hace 20 o 30 años era relativamente fácil llegar a la gente porque tenías los centros de trabajo estables o lugar o los barrios incluso de manera mucho más estable que ahora, a día de hoy la movilidad hace que la red sea cada vez más imprescindible, ¿no? Lo que nos mantiene en contacto unos con otros en la mayor parte de los casos, con la migración interna y externa que se produce y con la movilidad laboral, es la red. A través de la red, pues eso, tenemos en un sitio como Asturias, por ejemplo, la posibilidad de gente que no vive en una capital, pues de mantenerse conectado con todo lo que está pasando. Nos permite mantenernos informados en el día a día, cosas que antes tardarían semanas en saberse o que ni siquiera llegarían a saberse, como es un desahucio. Gracias a la red, hoy por hoy estamos pendientes de los desahucios que hay en Madrid o en Barcelona o en Tenerife. Y bueno, eso, digamos que toda la gente que estamos ahí detrás, lo que intentamos es mantener y fomentar toda esa red de apoyo mutuo de gente que no puede estar físicamente, pero que sí que puede aportar un montón de cosas. Además, hay que entender que no todo el mundo puede participar físicamente por miles de motivos, pero sí que se puede dar una participación de otro tipo, como puede ser, pues, participando en campañas, como sabéis, muchas veces de llama al teléfono de esta sucursal y pregúntales por el caso de este afectado, que suelen funcionar bastante bien porque tú estás trabajando, estás en tu casa cuidando de tus hijos, pero puedes estar colaborando con un compañero sin estar allí físicamente. Sí, explícanos un poco cómo funciona brevemente una campaña que puede sacar la plataforma, que bueno, que saca bastantes, ¿no? A cabo el mes, ¿cuántas horas de trabajo puede ser? ¿Cuántas personas, que siempre, como nosotros decimos, ¿no?, son menos de las que nos gustaría que fueran, pueden colaborar en esa campaña? Y luego, ¿qué puede hacer las personas también para desde sus casas, desde sus móviles, colaborar con ellas, ¿no? Hombre, normalmente lo que son campañas de eso, de casos específicos, porque bueno, hay muchísimo tipo de campañas en redes sociales, como estamos viendo, de convocatoria de acciones estatales, en juzgados o en ayuntamientos o demás, pero bueno, lo que en realidad ya nos pasamos haciendo la mayor parte del tiempo son las campañas de casos concretos, que lo que se suele hacer es coger el caso, hacer un resumen, igual que se hace cuando se sale a la calle. Haces un resumen del caso, ves las condiciones, qué banco es, y te dedicas a buscar. Pues nosotros normalmente lo que llamamos scratches digitales, ¿no? Es coges la cuenta de Twitter del banco, la cuenta de Facebook, los teléfonos de las sucursales y pides a la gente que colabore. O sea, tú ten en cuenta que si tú tienes una cuenta de Twitter o de Facebook de un banco, lo último que te interesa es tenerla llena de comentarios de gente diciendo: este banco desahucia, ¿por qué vas a desahuciar a fulanito o a menganito? Porque cuando le pones cara y nombre a esos casos delante de los bancos, pues todo el que entre en esa página de ese banco lo va a ver. Entonces, es una forma de tocarles ante las narices, y el colapsarle los teléfonos, los faxes y demás, pues es una forma de presión, que además de que la PA en cuestión, porque muchas veces pasa eso, yo que sé, mañana PA Burgos se va a encerrar en una sucursal de Kutxa, pues desde las redes, desde toda España, vamos a estar apoyándoles y pidiendo que se llame a esa sucursal, que se les manden faxes, que quien pueda llame a los superiores, todos machacándoles con ese caso. Es una forma de presión en la que eso, cualquiera desde cualquier punto del país puede estar apoyando a una familia con una niña de 7 años, como es este caso, en Burgos. Hay un dicho que ahora sale mucho, y más por los frikis que manejan las redes sociales, que dice: si no sale en la red, no existe. ¿Es real eso? Antes era el dicho, era: si no sale en Telediario de la 1, no está pasando, ¿no? Hoy es verdad que si no sale en la red, no existe, porque también vemos que a veces, esto sale un poco del contexto de la PA, pero también es interesante esta opinión, también hay veces los bulos, ¿no?, que corren por internet, hay que tener mucho cuidado también. Claro, hombre, pero eso, por eso digamos que hay un equipo de gente que se supone que, como hace este trabajo a diario, estamos prevenidos frente a eso. O sea, además, desde la PA muchas veces pasa que te llegan casos que parecen reales, pero tú, evidentemente, cada noticia que te llega siempre tienes que investigar la fuente, de dónde viene, contactar con alguien de la zona, mirar la prensa seria, digamos, y con prensa seria no me refiero a que sea El País, porque El País muchas veces miente más que cualquier otro periódico digital. Pero bueno, digamos que en la red tú la honestidad te la ganas, ¿no?, y el prestigio. O sea, si tú normalmente lo que dices es cierto, o sea, si nunca te hemos pillado un renuncio de que hayas falsificado una noticia, pues en principio te creemos, ¿no? Entonces hay una serie de referentes que es a los que se va si esos medios no lo han difundido, si no hay un enlace Y si nadie sabe nada del caso, pues evidentemente se deja ahí parado porque no hay pruebas. Pero evidentemente, sobre todo, la gente que trabajamos con cuentas colectivas, que no es que yo juegue con mi nombre, sino que estoy jugando con el nombre de mi colectivo, toda la información que se da siempre tiene que ser súper contrastada. Miguel ha dicho ahora que, bueno, si no está en la red, no existe, aunque, bueno, parece ser también que hay como otra idea de que la red es cuatro frikis, como dijo él antes, ¿no? Y que nos movemos como en un mundo aparte, los que vamos siguiendo el Twitter, el Facebook y demás, y que luego hay como otro nivel de la prensa seria, como dijiste antes, entre comillas. Sin embargo, no creo yo que sea tan de cuatro frikis y de gente que se mueva en otro nivel cuando se está legislando a propósito para prohibir este tipo de difusiones, este tipo de convocatorias a través de la red. Es decir, nos quieren como engañar, hacemos realmente daño con la difusión en la red, con las campañas contra bancos o contra leyes o contra determinadas personas que no están, digamos, legislando, como por ejemplo el caso ahora de Gallardón, que no sé si lo hemos dicho ya, ha dimitido. Y estamos forzando a que se están legislando contra ello precisamente por eso, porque hacemos más daño del que quieren reconocer dentro de las redes. Yo estoy completamente convencida. Hay muchísimas cosas, en realidad, si te pones a mirar, contra la reforma de Gallardón ha habido movilización, pero no ha habido una manifestación de 2 millones de personas. En cambio, sí que ha habido un machaco constante a través de la red, todas las acciones. Además, eso, gracias a figuras que nacen gracias a la red, como es el periodismo ciudadano, te permite estar viendo lo que está pasando en cualquier lugar en el momento concreto, por mucho que los medios oficiales te lo quieran tapar. Entonces tú estás viendo que no eres tú solo, sino que son un montón de ciudades, un montón de gente quien está haciendo lo mismo que tú, y eso, aparte de dar fuerza, en realidad eso da también una imagen al propio gobierno y muchas veces a los propios medios de comunicación oficiales, que se ven obligados a sacar noticias que no desearían sacar, pero es que es noticia. O sea, muchas veces en Twitter pasa algo que se tapa en las noticias, se tapa no sé qué, pero que al final tiene tanta fuerza en la red que o lo sacas o en realidad estás ya del todo fuera de la realidad. Y en casos como el de Gallardo me parece súper evidente que la fuerza de la red ha sido muy importante. De hecho, se montó uno de esos scratches contra todos los diputados europeos, o sea, diciéndoles, oye, mirad lo que quiere sacar de Gallardo en España, y hace daño. Ese tipo de campañas evidentemente hace daño porque visibilizamos lo que no quieren que se vea. Cada vez que sacamos una foto de un banco con un montón de camisetas verdes alrededor, esa imagen les está haciendo muchísimo daño. Y cuanto más gente la vea, más daño les hacemos. Desde tu punto de vista, ¿crees que el periodismo alternativo, el periodismo ciudadano, es el futuro para llegar las noticias al pueblo? Yo creo que evidentemente. Para empezar, porque no es lo mismo, aunque los periodistas, digamos, de profesión me quisieran matar por esto, no es lo mismo ir a donde te manda tu periódico, a donde te manda tu línea editorial, que contar lo que te está pasando y lo que estás viviendo. O sea, hay diferentes plataformas, ¿no? O sea, hay periodismo ciudadano, digamos, más objetivo, y hay periodismo ciudadano más activista. Yo personalmente soy partidaria del periodismo ciudadano activista. Yo no te voy a contar lo que está pasando, yo qué sé, con un árbol. Yo evidentemente te voy a contar lo que está pasando en la movilización en la que participo, pero que es una movilización en la que participo porque me la creo, y por lo tanto te voy a contar lo que está pasando de verdad. Y voy a denunciar lo que ocurre y voy a mostrarte la realidad. Entonces, ese punto de vista, que es un de tú a tú, de persona a persona, yo creo que cada día es más imprescindible porque estamos hartos de que nos manipulen y de que eso pase por la opinión de no sé quién. Y además jugándoslo el pellejo bastante, porque claro, como estáis metidos justamente en las movilizaciones, pues ya sabemos lo que pasa. Bueno, tenemos que darte las gracias por haber venido, por darnos esta breve pincelada de lo que son eso, la importancia de los medios de difusión y también esa parte del periodismo ciudadano que nos toca, y bueno, a ver si podemos volver a contar contigo en otra ocasión para que nos amplíes esto. O te llamamos a Barcelona. Muchas gracias por venir. Gracias a cobro revertido. Nuestra agenda de hoy. Vamos a comenzar repasando lo que hicimos en esta semana, nuestro resumen semanal, y luego os contaremos lo que tenemos previsto. Ayer martes hicimos nuestra ruta bancaria de la semana. Recordamos, para que no lo sepáis, que la ruta bancaria consiste en visitar varios bancos en una mañana y así nos acompañamos mutuamente. A los bancos recordamos que les encanta que vayamos 15, 20 personas con las camisetas verdes a hacerles una visita, pasar por allí, charlar, hacerles preguntas, acompañar a afectados para que no los engañen, etc. Nos puede reconocer porque somos muchos y vamos con nuestra camiseta verde por la calle. Ayer, como comentábamos antes en las noticias, la plataforma de afectados por la hipoteca y los desahucios de Asturias estuvo en los juzgados de Gijón denunciando el nuevo parche del gobierno ante la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acción coordinada con varias PAS de la geografía española. Y este viernes, como todos los viernes, asamblea de asesoramiento colectivo de la PA Asturias. Recordad que es a las 18 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río de Oro 37 de Gijón. Si es la primera vez que asistes, llévate toda la documentación posible. ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de una que no quiere ser ocupa. Querida Francisca Bankis, escucho habitualmente su programa y aunque mi problema es mucho menor que los que suele atender, he decidido escribirle en busca de consejo. Verá, estoy separada y tengo dos hijos de 8 y 5 años. Hace ahora un año y medio el banco se quedó con mi casa, pues hacía ya mucho que no podía pagar la hipoteca. Tuvimos que irnos pues, como mis hijos tenían más de 3 años, ya eran mayores y no había problema para que se quedaran en la calle. Pero como nos gusta la comodidad, nos fuimos los tres a vivir a casa de mis padres, donde ya estaban mi hermana con su marido y sus 3 hijos. El piso tiene 3 habitaciones, así que nos encontrábamos todos amontonados en un ambiente muy acogedor. Aún así, yo intentaba encontrar piso de alquiler. Sin embargo, no era fácil. Cobro una ayuda de 400 euros y con lo que saco con algún trabajillo ocasional nos vamos apañando. Pero los alquileres son caros, piden fianzas, piden avales y además, en cuanto investigan un poco, descubren que estoy en un fichero de morosos, pues aún tengo una deuda con el banco de 36.000 euros y claro, como debo tanto dinero no se fían de mí. Intenté entonces conseguir una vivienda social, pero por 3 veces me la han negado, pues no encuentran ninguna apropiada. O son grandes o son pequeñas para mi familia. Mientras podamos estar durmiendo en un colchón en el suelo en casa de mis padres, no vamos a sacrificarnos en un piso que tenga una habitación de menos o de más. Yo sé que está muy bien estudiado por la administración lo que debe de ser una vivienda digna para una familia y si no la encuentran para nosotros, no es culpa suya. Así estábamos cuando hace unos 3-5 meses comencé a ir a las asambleas de la plataforma de afectados por la hipoteca. Fui casi obligada por mi hermana, pues decía que me ayudarían a intentar que el banco me perdone el dinero que le debo. Allí les escuché hablar de la obra social de la PA. Por lo visto, buscan edificios vacíos de los bancos o fondos buitre y ocupan sus pisos. Yo esto no lo veo bien, porque no son suyos. Ellos me dicen que nos han quitado dinero para dárselo a los bancos, así que en realidad esos edificios los estamos pagando nosotros. El caso es que ahora me ofrecen uno de esos pisos para que me pueda ir a vivir en él con mis hijos. Pero no me atrevo, eso es ilegal y yo no quiero meterme en líos. Aunque ahora mis padres quizás pierdan también su casa, pues eran mis avalistas y yo creo que encontraremos alguna forma de arreglarnos. Seguro que tarde o temprano la administración nos encontrará algún piso al que podamos irnos a vivir mi familia y yo. ¿O no? Querida que no quieres ser ocupa, te equivocas cuando me dices que tu problema es mucho menor, pues es muy grave el que no tengáis un lugar digno para vivir tus hijos y tú por la usura de un banco. Y eso de que tus hijos menores puedan quedarse en la calle es inaceptable. Deduzco por tu carta que tienes un exceso de confianza en nuestros gobernantes y eso te nubla la razón. ¿Acaso no te das cuenta de que te han echado de tu casa por esas leyes que favorecen a los bancos y no a las personas? ¿No te has dado cuenta de que están incumpliendo la Constitución al permitir que no tengas una vivienda digna? Y sí, es cierto que están dando a los bancos nuestro dinero, el dinero que recaudan en los impuestos. Ese dinero que debería ser para sanidad, educación o viviendas sociales para todos nosotros. Pero además, como has podido vivir en tus propias carnes, los bancos, después de echar a la gente de sus casas, las dejan vacías y el gobierno se lo está permitiendo. Querida, alguien dijo que si una ley es injusta, estamos obligados a desobedecerla. Y una ley que dice que se puede echar a un niño de su casa para que después la casa se quede vacía es muy injusta. Por eso yo te aconsejo que lo pienses bien. ¿Sabes cómo funciona realmente la obra social de la paz? No te dejes influir por lo que dicen los del gobierno o por las noticias de esa prensa bien pagada por los bancos. Ve a uno de esos edificios ocupados. Habla con la gente que vive allí y verás que son familias como la tuya. Son familias con niños pequeños, con personas mayores. Familias de las que se han aprovechado con esta estafa llamada crisis para enriquecer aún más a quienes nunca tienen suficiente. Si hablas con ellas, verás también que quieren pagar por esa vivienda lo que es justo y que no es gente que quiera aprovecharse. Están allí porque no les han dejado otra opción. Están reclamando el derecho a una vivienda y denunciando que no puede haber casas vacías mientras haya personas que no tengan dónde vivir. Y ahora dime, ¿de verdad crees que esto puede ser ilegal? Vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Bueno, en nuestra sección de casos, hoy tenemos en el estudio de Radio Crash al señor Kaplan, que al estar en avanzado proceso de negociación prefiere mantener su anonimato. Hola, buenas tardes, señor Kaplan. Hola, buenas tardes. Bueno, pues explíquenos un poco cuál es su situación, en qué proceso está usted. Bueno, primero, si me permitís, el señor Kaplan es un guiño al programa, a la labor que hacéis todos los miércoles. En la película, a referencia que podemos del programa, el señor Kaplan era una ilusión. Nosotros no somos ilusiones, somos realidades. Y bueno, yo como, y en este caso mi pareja, que estamos los involucrados, creo que somos como miles de personas en este país que nos vimos afectados por una crisis que no provocamos, y una crisis que nos ha afectado particularmente a la gente trabajadora. En este caso, yo era autónomo, tenía mi negocio y junto con la crisis y una enfermedad se hizo inviable. Como sabéis, los autónomos en este país, sus derechos son a la hora de bajas mínimos, no percibí nada, la crisis afectaba al negocio, se fue generando deudas en numerosos casos, hipotecaria por supuesto, hasta que llegó un momento que bueno, que llega lo que todos sabemos, la ejecución, llamadas, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, se inició un procedimiento, nervios, lloros, sofocos, lo que producen estos casos, y bueno, fue avanzando, y bueno, ahora próximamente, de aquí a final de año, tenemos la ansiada subasta, que bueno, con el proceso de negociación que tenemos, esperemos que al final todo termine en buen puerto, pero el camino es duro. Pero, señor Kaplan, nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es decir, igual es que, no sé, su negocio estaba por encima de sus posibilidades o todo lo que usted hacía estaba por encima de sus posibilidades, lo que nos dicen, ¿no? Es decir, a pesar de eso, de lo que ha dicho, ¿no? De que aun siendo autónomos no se le reconoce prácticamente ningún derecho, ¿no? Hay que ser emprendedor en este país, pero no sabemos muy bien para qué. Bueno, lo que tendríamos que preguntarnos es quién ha vivido por encima de las posibilidades, o la ciudadanía, la gente trabajadora, o la clase política que nos ha dirigido durante todos estos años y nos dirige actualmente, nos ha hecho ver o nos ha hecho creer un país que no era. Y ha tenido unas políticas encaminadas a su propio beneficio. Estamos acostumbrados día sí, día también a corrupción, problemas políticos, dimisiones, ahora que está tan de moda. Bueno, eso estamos menos acostumbrados, sí. Por eso es noticia, por eso no lo sería. Sí, realmente, sí, ahí es un poco de noticia novedosa, podemos decir. Entonces, nos hemos enfocado hacia una vida capitalista, que el capital lo que necesita es consumo, y consumo, y consumo. Yo creo que la sociedad tenemos nuestra parte también de responsabilidad, pero no es la parte de llevar el sobrecargo de todo esto que está pasando. Es una parte de, a lo mejor, de no haber luchado y no haber mantenido unos valores en su momento y dejarnos llevar por un camino que estamos viendo dónde ha acabado. Sí, porque cuando se ve que un diputado, aparte de su casa en Madrid, encima cobra una dieta de unos 1.800 euros aproximadamente, que lógicamente sale de nuestros bolsillos, cuando uno va a perder su casa, pues claro, es bastante indignante, ¿no? Sí, y además hoy casualmente, viendo la televisión en nuestros debates de mediodía, que al parecer han puesto de moda todos los partidos en llevar su gente más joven, digamos sus cachorros, a modo de bueno, del partido o la agrupación que está de moda últimamente, llevan su gente joven. Hoy casualmente el programa que estaba viendo, el moderador hizo una pregunta sobre el coste administrativo y social de los cargos políticos. Casualmente estaban todos de acuerdo en que número de diputados, número de asambleas, número de comunidades autónomas era necesario. O sea, era un poco extraño. O sea, cuando estaban hablando 5 minutos antes de congelar otra vez el salario a los funcionarios o hacer recortes con las nuevas medidas del Banco Central Europeo que anunció el señor Draghi, estaban, y da igual el color político, me da lo mismo, derecha, centro, izquierda, todos estaban de acuerdo en que los escaños se tienen que mantener porque es democracia. Yo creo que podemos empezar a discrepar qué es democracia para nosotros y qué es democracia para ellos. Hombre, democracia para ellos, lo que está claro que es que una vez cada 4 años les votemos y eso durante esos 4 años, ¿no?, nos mantengamos en casita, ¿eh?, y viendo la tele, viendo el fútbol, que no estoy en contra del fútbol, ¿no?, pero bueno, que queda muy bien, ¿no?, a ver si Casillas está triste y para poco o para mucho. Solo hay que ver que los telediarios hoy en día duran 1 hora y 15 minutos son de noticias y 45 de deporte, ¿no? Pero creo que por ejemplo el señor Kaplan no hizo eso, ¿no? El señor Kaplan acudió a la plataforma, ¿no?, y porque es una manera de lucha contra esta ley injusta, como comentábamos antes, que no lo decimos nosotros, ¿eh? Es que nosotros igual incluso podemos ser dudosos de ataques contra el gobierno, ¿no? Lo dice Europa y no lo dice con una sentencia, lo ha dicho ya 3 veces, ¿no? Entonces acudiste a la plataforma y ¿qué es lo que, ¿no?, ¿qué es lo que te aportó la plataforma? Bueno, acudimos a la plataforma ya como un tema de solución o de ayuda a un callejón sin salida que ya no sabíamos qué hacer. Estábamos abocados a una ejecución hipotecaria, a una deuda que no podríamos pagar nunca, a no poder tener ingresos porque el banco ejecutaría los posibles ingresos por la deuda. Y bueno, yo creo, como todos los compañeros desde que estamos yendo, vas con miedo, vas con temor, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes, tienes miedo de explicar tu caso, te encuentras solo. Y yo creo que principalmente lo que se ve los viernes, sobre todo en la asamblea y en las rutas bancarias que comentabais anteriormente, es gente como tú, gente normal, gente que por una razón o por otra se encuentra con una carpeta todos los miércoles y todos los viernes, con la asamblea, con la PAC Asturias, yendo de banco en banco, luchando, vamos a decirlo mejor, luchando por su familia, por su futuro. Y yo creo que bueno, en este caso la asamblea de todos los viernes y todos los compañeros aportan unidad, aportan lucha y sobre todo aportan ganas de seguir luchando, de seguir viviendo, ganas de poder contestar ciertas cosas que antes callabas, sobre todo lucha, unidad y futuro. ¿Y cómo ha sido el trato con la entidad financiera antes y después de la plataforma? Porque bueno, algunos nos acordamos cuando apareciste por la plataforma que nos comentabas el trato y que ha cambiado esa actitud. Por supuesto, igual que el de todos los compañeros. Era una actitud beligerante, era una actitud, porque yo soy de la opinión que las entidades bancarias son un ente pero está formado por personas. Y cada sucursal, cada lugar de recuperaciones, etcétera, hay personas también que son duras con otra gente y ponen expresiones que no sabemos si son circulares internas de tratar al cliente que ya no es provechoso para el banco, o sea, son temas personales, pero palabras como si no puedes pagar porque lo compraste, la culpa es tuya, nosotros te dimos el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, acudir con la plataforma, yo me acuerdo la primera vez que acudí a llevar una solicitud para una documentación, y claro, de ir solo a ir, en este caso cuando fui yo, entre 20 y 25 personas, claro, lo primero es estupor, es meca, ya no vine solo, vine con esta gente. Y tan mala gente. Y seguramente que me ha pasado a mí y ha pasado a muchos compañeros, es que la llamada a los 10 minutos, no me vengas más con todos estos. Y es algo normal que nos pasa a todos. Entonces ha sido una amabilidad. Bueno, después acudí con una compañera aquí presente a llevar otra documentación, un acompañamiento individual, que y poco más nos sacan café con pastas. Y entonces, claro, es eso, es la actitud. Por eso yo animo a toda la gente que nos esté escuchando que si tiene algún problema que vaya, que siempre entre todos podremos solucionar mejor las cosas y el trato va a ser totalmente diferente. Esa es la clave. Entre todos podremos solucionarlo. El apoyo mutuo y la lucha colectiva es lo que vence. Esperamos que se resuelva pronto, rápido y bien todo lo que es tu proceso de negociación, y seguimos en contacto en la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Vale, gracias. Muchas gracias y espero volver más adelante con buenas noticias, tanto mía como de compañeros. Bien, muchas gracias. Gracias. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno. Los activistas de Por la Democracia Directa llevan más de 3 años reclamando más democracia y han conseguido ya dar un primer paso. Orlando Fernández es una de esas personas y nos hablará hoy de ello. Hola, buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es la democracia directa y de dónde viene esta iniciativa de Por la Democracia Directa. Bueno, como tal, el grupo se domina así, efectivamente, como Democracia por la Democracia Directa, aunque realmente la iniciativa que nosotros hemos llevado adelante no es una iniciativa de democracia directa pura, en el sentido más tradicional del término. Es una iniciativa que surgió hace 3 años al calor del 15M en las plazas y que el cual se consideró que sería interesante poder trasladar al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma constitucional. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Y lo que se hizo en su día, como os decía, al calor del 15M, en el verano del 2011, fue desarrollar el derecho de petición, que es un derecho reconocido en nuestra legislación, en la Constitución y regulado por ley, que viene a decir que cualquier persona, podía haberlo hecho un niño, podía haberlo hecho un extranjero, es decir, cualquier persona independientemente de su situación, de su edad, su entorno, puede solicitar una petición a cualquier estamento público. Gracias al equipo jurídico encabezado por Miguel Ángel Presno, catedrático de la Universidad de Derecho de Oviedo, él fue el que ideó esta formulación, en la cual dijo, bueno, pues vamos a solicitar una petición al Parlamento para, ni más ni menos, solicitar una reforma constitucional. Es decir, se utilizó un recurso menor, un recurso muy poco conocido, para pedir que el documento más sagrado, sacrosanto que hay en este país, que es la Constitución, se pudiera reformar. ¿Qué es lo que solicitaba esa petición colectiva? Pues lo que solicitaba era reformar tres artículos de la Constitución para dotarnos de más herramientas democráticas. En concreto, se solicitaba que en la Constitución se reconociera el derecho a que la ciudadanía, en un número de 500.000 personas, pudiera solicitar un referéndum. Y aquí hay un matiz muy importante, un referéndum cuyo resultado, en el caso de que fuera aprobado, fuera vinculante. Ahora mismo en el Estado español hay referéndums, sí, claro que los hay, que los puede convocar el Gobierno, los puede convocar el Parlamento, pero el resultado no es vinculante. En segundo lugar, se solicitó que se reformara la ley de las ILPs, las Iniciativas Legislativas Populares, con el objeto de que pudieran versar sobre cualquier materia, incluso las leyes orgánicas. Las ILPs en el Estado español no pueden tratar, por ejemplo, la ley electoral, las leyes tributarias, las leyes educativas, porque son leyes orgánicas. Y lo que se pedía y se pide es que se puedan modificar también leyes orgánicas vía ILP. Y por último, lo que se pide es que la ciudadanía pueda iniciar también un proceso de reforma de la propia Constitución. Con lo cual ya se cierra el ciclo. Cosas muy lógicas, ¿no?, en un Estado democrático. Pero bueno, lo que siempre nos dicen los gobiernos, porque da igual el que esté en el poder, pues cuando están en el poder dicen una cosa, cuando están en la oposición dicen otra, pero cuando están en el poder es que la Constitución no se puede tocar. Que claro. La Carta Magna es que no se puede tocar, que eso no... A no ser para meter un 135 que anda por ahí. El artículo 135, sí. No, efectivamente. El problema no es que haya reforma de la Constitución, el problema es que no la haya. Y es lo que ha sucedido con nuestra Constitución. Tiene 35 años y, bueno, no se ha actualizado. Y como todo en el mundo, pues es necesario cada cierto tiempo, pues incluso hasta la propia Constitución, darle una vuelta. Daros cuenta que nosotros hemos tenido alguna reforma constitucional, pero con reformas menores. Pero, por ejemplo, Alemania en el periodo, en 30 años, creo que ha tenido 6 reformas constitucionales. Italia ha tenido otras 7 u 8 reformas constitucionales en el periodo de 10 años. Es decir, todos los países de nuestro entorno, todos los países con una democracia avanzada, modifican la Constitución cuando creen que es necesario. En cambio, en el Estado español no. Aquí el Estado español se considera que es un documento inamovible, fijo, bueno... Para nosotros es un documento totalmente caduco, y lo que lleva pidiendo mucha la calle desde hace mucho tiempo es, efectivamente, abordar también la propia reforma de la Constitución, claro. Sí, porque además uno de los puntos que sería la modificación de las ILPs, que fueran decisorias, ¿no? Como hoy en día no pasa, y tenemos un claro ejemplo en la plataforma, que después de conseguir más de 1,5 millones de votos, pues eso llegó al Congreso y el Partido Popular desahució nuestra iniciativa legislativa popular, ¿no? Pues hubiera sido algo que democráticamente hubiera cambiado, y la situación de violación de derechos humanos que está pasando hoy en España no se seguiría sucediendo, porque se hubieran parado los desahucios en este claro. país, ¿no? Efectivamente, es decir, en ese momento, cuando la PA lanzó esa campaña y se consiguieron eso, tal número de adhesiones, tuvo que acogerse la formulación de la ILP. Cuando, si en este país hubiera existido la posibilidad de que la ciudadanía convocara referendos, lo que hubiera convocado probablemente era un referéndum para reformar la ley hipotecaria. Y ese referendo, si el resultado es vinculante, hubiera sido de obligado cumplimiento por parte del Ejecutivo. Eso que se pide aquí no es nada extraño, es decir, no es un invento de cuatro chalados, de cuatro frikis, es algo que tienen muchos países de nuestro entorno. Es algo que tiene Suiza, es algo que tiene California, es algo que tiene Italia, y es algo que hacen un uso continuado. Y eso lo que hace es profundizar la democracia y, sobre todo, pues hacerla más estable y más evolucionada. El pasado viernes fue aprobada en la Junta del Principado esta iniciativa, no sé si con sorpresa o sin sorpresa por las personas que estáis con ella. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Dónde va a ir esto ahora? Claro, sí. Os había contado cómo había sido el proceso hasta este viernes pasado, porque, se votó, salió adelante la iniciativa. Nosotros habíamos presentado la petición ante el Parlamento Autonómico. Los Parlamentos Autonómicos, junto con el Parlamento, las Cortes Generales y el Gobierno, son los que tienen la potestad para modificar la Constitución. Es la primera vez en la historia de la democracia en España que un Parlamento Autonómico inicia este procedimiento, aunque lleva reconocido en la Constitución desde el año 78, y tenemos que decir que lo inicia solicitando, efectivamente, profundizar los mecanismos democráticos de nuestro país. ¿Qué va a suceder ahora? Ahora, o sí, la petición ya... llevado adelante por el propio Parlamento asturiano, tiene que ir a Madrid, a las Cortes Generales. Y tres parlamentarios de Asturias tendrán que trasladarse en su momento a Madrid y exponer esta reforma. No sabemos en qué fecha, eso lo tendrá que debatir la mesa del Congreso de los Diputados, y tampoco sabemos el resultado, porque os voy a decir una cosa. Nosotros, cuando registramos la petición en el Parlamento asturiano, no pensábamos que llegáramos tan lejos. Vamos, yo personalmente creo que no somos todavía conscientes del gran paso y de la importancia que tiene esta aprobación en el Parlamento y a dónde se ha llegado cogiendo firmas en la calle desde el 15M. Y es algo que me enorgullece como parte que ha sido de esa campaña. Y creo que eso, que debemos de decirlo bastante alto y claro a todo el mundo, porque esto es un hito. Y además se la hemos colado por la puerta de atrás con esa pequeña iniciativa que comentabas, ¿no? Efectivamente, no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. Los plazos son largos. Hemos visto que hemos tardado 3 años en llegar hasta aquí y no sabemos todavía lo que tardaremos en llegar al Congreso. Creo que está bastante claro que si nos pilla todavía legislando el PP, tenemos clarísimo lo que va a suceder. Cierto. Si pilla después de las próximas elecciones, lo cual es bastante probable porque estas cosas se alargan, es probable que el colorido del Congreso haya cambiado. Aún así todo, personalmente tampoco tengo muchas esperanzas, sabemos lo que son, pero eso sí, creo que va a quedar algo muy claro. Se van a mojar. Todos esos partidos que ahora nos están vendiendo la regeneración democrática famosa, de nuevo nos van a dejar fuera. Y se habrán marcado totalmente. No sé si tú eres de la misma opinión. Totalmente. Bueno, sobre esto, sobre la caducidad de la petición, no hay un consenso entre los juristas. Unos dicen que en el caso de que no se abordara en esta legislatura, caducaría. Otros dicen que no tiene por qué caducar. Claro, no hay consenso porque es un proceso novedoso. No hay un antecedente, no hay un corpus jurídico que diga cómo se tiene que... Bueno, creo que lo mismo pasó cuando llegó al Parlamento asturiano, que también tuvieron que improvisar, ¿no? Porque no sabían qué hacer con ello. No sabían qué hacer y, de hecho, la tramitaron como reforma, como propuesta no de ley, cuando nosotros entendíamos que había tenido que ser una tramitación directa, automática, sin necesidad de que ningún grupo político la apadrinara, porque hubo un grupo político tuvo que apadrinar, que fue Izquierda Unida. Con esto lo que estoy diciendo, y además tienes toda la razón del mundo, es decir, el día en el que el Parlamento asturiano la votó, bueno, pues estábamos con la resaca de las elecciones del referéndum de Escocia, y ese mismo día, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña se votaba la ley de consultas. Bueno, realmente, como no tenemos la capacidad mediática que tiene Cataluña o que tiene Escocia, pues esto ha quedado empequeñecido. Pero realmente sí que es... Yo creo que pasará un poquito la historia de este país. Tendría que pasarlo y, bueno, vamos a hacer todo lo posible, pues eso, por difundir la importancia de este paso, porque ahora, además, hay que extender toda esta campaña que estábamos realizando a nivel de Asturias a todo el país para cuando llegue el Congreso y que se enteren bien y que vean cómo... que les va a ser más difícil engañarnos. Sí, que esos tres parlamentarios que van a ir a Madrid, que no vayan solo a cobrar dietas y que se apruebe. Que se lo ocurren. Bueno, estaremos allí siguiéndoles los pasos para que no se les olvide de dónde ha salido todo.